por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Traducción. Ahora escucharás a Red con su canción Perfect Life. Iniciando el sector de traducciones para esta 11ª temporada, recuerda que la traducción de esta canción la podrás encontrar de forma directa en el canal oficial de Punto Extremo en YouTube. You pretend what you say you feel. You pretend that you're something special. All your lies that you hide behind. I see right through you. Justin Red con su traducción disponible en el canal oficial de Punto Extremo en YouTube con su canción Perfect Life. Punto Extremo. Realidad, la verdad. Red 7 te trajo su canción Día Final. Ahora escucharás a MXPX cerrando esta edición de Punto Extremo con su canción Bread Deep. Soy Joshua Beltrán y el reencuentro será el próximo domingo con más de Punto Extremo. Adiós. Adiós. Extremo es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.